Keiner Chará es un apasionado de la tecnología, blogger, youtuber y comunicador social. Ha publicado un curso completo de Adobe Premiere gratis para principiantes y ahora vamos a conocer todos los detalles. Conectamos con Colombia. Keiner, bienvenido a Territory Mac. Hola Jauma, muchas gracias por la invitación, de verdad que estoy bastante emocionado e ilusionado en este momento que vamos a compartir tú y yo. Y un saludo a todos tus oyentes, yo también soy un fiel oyente y no me pierdo cada semana este podcast tan fabuloso. Muchas gracias. Keiner, antes de nada tenemos que decir que tú eres un apasionado de los productos de la compañía de la manzana. Cuéntanos qué equipos tienes y cuáles son tus preferidos. Tengo productos Apple desde el 2011. Recuerdo que mi primer producto Apple fue un iPod Touch, de ahí pasé a tener un iPhone, luego un Mac Mini, ahora un MacBook y ahora el iPhone 6 y estoy realmente satisfecho con los productos. No me podría decantar por uno solo porque cada uno me ofrece unas funcionalidades diferentes, entonces si me tengo que quedar, me quedaría con el MacBook y con el iPhone. Has publicado en tu página web un curso completo de Adobe Premiere para principiantes. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bueno, como tú bien lo has dicho, estoy en mi blog, keinerchará.com, estoy promocionando un curso totalmente gratuito de Adobe Premiere Pro CC. Adobe Premiere Pro CC es un programa de edición de videos de la marca de Adobe. El curso está enfocado para principiantes, donde yo explico desde cero cómo editar un video, cómo añadirles filtros, cómo añadirles transiciones, cómo añadirles texto, entre otras cosas que van a aprender en el curso y es totalmente gratuito. Bien, pues explícanos sintéticamente qué contenidos incluyes en este curso. El curso contiene 10 videos y además de esto, 10 apoyos, por decirlo así, escritos. Por ejemplo, si tú estás en un sitio donde no puedes ver el video porque hay mucho ruido, no te puedes concentrar en la visualización de este, entonces lo que puedes hacer es leer. También van a contar con que pueden descargar el curso en un ebook para su iPhone, iPad o MacBook. Entonces siempre van a poder estar conectados al curso de Adobe Premiere Pro CC. Ahorita los que se registren van a recibir una clase cada día, son 10 clases, y las clases le llegarán a su correo. Lo he hecho de esta manera para que puedan tener acceso al curso siempre y donde quieran, ¿ok? A través del correo electrónico. Y de esta forma también lo pueden regalar a otras personas, solamente con poner el nombre y el correo electrónico de otra persona, el curso les llegará al correo electrónico de ellas. Claro, deben aceptar que quieren participar en el curso. Keiner, ¿al final del curso hay examen? Mira, al final del curso el único examen que hay es la motivación que tenga cada alumno por seguir practicando, ¿ok? En el curso, en las 10 clases, se establecen las bases fundamentales para la edición de video, sin ningún tipo de complicación. No vamos a hablar de qué es progresivo, qué es interlazado, nada de eso. Vamos a hablar solamente de cosas simples que nos van a permitir, por ejemplo, editar los videos de estas Navidades. Y cuéntanos, ¿cómo pueden nuestros oyentes inscribirse en este curso gratuito de Adobe Premiere? Para que los oyentes se apunten al curso es muy fácil, solamente deben de ir a keinerchará.com/cursos y ahí se van a poder registrar en el curso gratuito de Adobe Premiere Pro. Solamente deben de poner su nombre, además del correo electrónico y aceptar la inscripción al curso para que durante 10 días le llegue una clase cada día a su correo electrónico, acompañada de material textual y el material audiovisual. Seguramente nuestros oyentes se preguntarán cuánto tiempo tendremos que emplear para dedicarle al curso. El tiempo que le van a emplear al curso básicamente depende de las personas. Por ser un curso online, nosotros tenemos la dedicación o la decisión de poder decir si hoy lo vamos a hacer, cuánto tiempo lo vamos a hacer o si hoy, por ejemplo, no queremos hacerlo y lo vamos a dejar para mañana. Como te digo, yo he tomado la decisión de enviar una clase al día porque hoy en día vivimos muy saturados. Entonces sería bueno que una vez al día, durante una hora, por ejemplo, nosotros le dediquemos al curso y aprendamos lo que se habla en esa clase, para que el mañana, cuando te llegue la otra clase, puedas realizarla con más facilidad teniendo conocimientos previos. Porque en esto, en el mundo de la edición, tenemos que tener un poquito de conocimientos previos. Yo no puedo saber cortar un video sin ni siquiera poder pasarlo a la línea de tiempo. Primero tengo que aprender a pasarlo a la línea de tiempo para ahora sí poder cortarlo, agregarle transiciones, entre otras cosas. Entonces, la dedicación que le dediquen al curso dependerá de la disposición de la persona. Después que tú lo tengas en tu bandeja de entrada, ya tú decides qué tiempo quieres dedicarle. Ya lo sabéis, ya no tenéis ninguna excusa para no poder editar los vídeos familiares. Keiner, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando el contenido de tu curso. Bueno, Jaume, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que tus oyentes se inscriban al curso de Adobe Premiere Pro CC, que es totalmente gratis. Lo van a tener por siempre, ¿ok? Y bueno, pueden visitar keinerchara.com y mi canal de YouTube también, youtube.com/keinerchara, donde tengo videos tutoriales de macOS, iOS y todos los productos de Apple, ¿ok? Y además de herramientas web interesantes, además de otros cursitos que también iré promocionando. Así que nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.